recuerdo que todo el que quiera pasarse a la otra pista ya lo puede hacer, ya lo hemos abierto, ¿vale? ¡Chicharro! ¡Vamos ustedes! We'll be right back. La fiesta sigue, yo los dejo con Jordi de BCN de Barcelona. Beep. Ese charro que estáis ahí, que se note que esto sin vosotros no sería posible. ¡Vamos, Euskadi! ¡Vamos, chicharro! Gabón Donosti, Kaixo Chicharro. Para Kaira, por favor. Dejadme el escenario libre, por favor. Muchas gracias. free. Let your mind be free. Get ready to bounce. ese buen rollo y esas manos arriba. We'll be right back. You got me turning. Thank you. ha sido DJ Jordi de Barcelona. Si no os importa, dejadme el escenario libre, gracias. Dejadme el escenario libre, por favor. Bueno, ahora te juego con el protagonista de la noche, es DJ Ángel. Su nuevo nombre es DJ Danger. Y vamos a presentar lo que es su primer trabajo discográfico y lo que es el primer disco del Chicharro. Os dejo con DJ Danger. Y yo que residente en esta sala. Chicharro. Aquí damos comienzo a una nueva parte de la fiesta. Os presento lo que es mi primer trabajo discográfico. El primer volumen de Discoteca Chicharro. Chicharro Sound the People. Ahora os regalaremos unas copias. The Music Maker. Este disco ha sido pensado en todos vosotros, en vuestra fiesta. Sin vosotros, este trabajo no hubiera sido posible. Gracias. Suena en la cara, está hecha y pensada en el público de Chicharro, que sois vosotros. Es un tema fiestero para la gente fiestera. Chicharro Sound the People. ¡Vamos, Euskadi! The Music Maker. Dance to the house. Dance, dance, dance, dance, dance.